Quédate, que ya viene. Mujeres al derecho y al revés. Una flor de mi pelo. Ay, ay, ay, ¿tú sabes cómo es? Jueves, 20 horas, mujeres al derecho y al revés. Aplausos, por favor, aplausos en el día de hoy. Muchos homenajes, muchos homenajes, mucha gente linda, muchas cosas para festejar hoy. Bueno, primero nos acompaña acá a mi derecha, cumpliendo, ¿lo puedo decir? Sí, claro. Tres décadas. La mujer de las tres décadas. La mujer que escribe en Le Monde, la compañera, la amiga, la negra, Mariana. Feliz cumpleaños, Mariana. Bienvenida al club. Muchas gracias, bienvenidos a todos y a todas. Muy contentas hoy. Un placer para mí que azarosamente mi cumpleaños 30 caiga en jueves y pueda compartirlo con mis compañeras. Que además caiga en la columna de Alba, es como perfecto. Así que nada, contentas, arranquemos además porque tenemos un programín. Muy buenas noches, Natalia. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Programa número 49. Ahí, ya. Inminente el próximo programa festejo. Sí. Aplauso. ¿Otro? Sí. Otra vez. Y lo tengo que decir porque ahora estamos así como informatizadas y lo puedo decir, a las 8:03 tenemos 296 me gusta. Se ha logrado, yo me atrevería a decir que ya está. Es inminente el objetivo. Ya se cumplió el objetivo. Otra, y ahora vamos, vamos por más. En el programa 50 me tiré un nuevo objetivo. Lo voy a pensar, voy a reflexionar una semana. Otra meta. Y tiramos otra meta para mujeres, la verdad. Muy feliz. Buenas noches, Vani. Muy buenas noches a todas y a todos. Como siempre, transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo, con tantos me gusta, con tantos jueves encima, con casi 50. Tenemos un lindo programa hoy y rápido vamos a ir avanzando. Los números, los medios de comunicación. Para llamar a la Bemba tenés el 5031-4713, interno 640. Nos estás escuchando por www.labemba.com.ar. Ahí nos puedes dejar mensajes instantáneos en el C-Box. Hoy tenemos protagonista al paso, columna ante la ley, tenemos un montón de cosas. Y además, nos pueden, si no vas a escuchar en vivo, si no pueden ahora comunicar, si no tienen internet en este momento, ¿qué pueden hacer? Escucharnos por el blog, mujeresalderechoyalrevés.blogspot.com. Es una alternativa. Y escuchar nuestros audios. Uh-huh. Bien. Todavía no estamos. En el blog también ya pegamos las microhistorias. Y si no, por ejemplo, si nos quieren escribir. Y nos pueden escribir por Facebook, ahora estamos así, contacto instantáneo. Si nos quieren mandar preguntas, si no nos escribís por el C-Box porque se te tildó, nos escribís por Facebook. Y nos preguntás, nos contás cosas, nos criticás, porque nada. Todo lo que quieras. En Mujeres al Derecho al Revés, en Facebook. Nos buscas ahí. Y Mariana estamos en un nuevo lugar ahora. Sí, el mail, mujeresalderechoyalrevés@gmail.com. Y además, desde hoy mismo, en estos mismos momentos en vivo, estamos saliendo, además de por FM La Bemba, a través de la red Nosotras en el Mundo, que es una. ¡Otro festejo! Muy contentas por eso, porque están retransmitiendo en vivo. La red Nosotras en el Mundo es una apuesta colectiva para la construcción de puentes de comunicación entre los movimientos de mujeres de América Latina y Europa. Compartimos grilla con programas de todas partes de Latinoamérica, de Europa. Le parece que nos escuchara, estaba en España. Ahora estamos ahí par a par con... tete a tete con un montón de mujeres de Latinoamérica y de Europa. El objetivo de Red Nosotras en el Mundo, el principal, es la difusión de audio feminista con perspectiva de género y o recolección de voces de las mujeres. Y estos materiales se difunden y comparten a través de la página web de Red Nosotras en el Mundo, que es www.rednosotrasenelmundo.org. Así que ya vamos a poner el link en el blog, ¿eh? Sí, claro. Estamos por todos lados, teta tets. Teta, estamos por todos lados. Y para uno de los cuantos hombres que desde su género mangan este programa, muy buenas noches, Johnny. Buenas noches, saludo a las mujeres de todo el mundo, ¿entonces ahora? Sí, claro. A claro. Todas las mujeres latinoamericanas y del mundo. Alguna tiene que picar. Ahora alguna tiene que picar, Johnny. Ah, ya está, ahora papi. Sí, Johnny. Si no enganchás ahora. Tenés pasaporte al día, Johnny. Lo saca el toque. Feliz cumpleaños. Gracias. Bien, ¿estás bien, Rozagante? Bien. ¿Estás para arrancar? Acabo. Perfecto. Vamos, arrancamos entonces. Todo iba sobre ruedas hasta que un día a Juana vino a buscarla la protagonista de la semana. La protagonista de la semana. Así arranca nuestro programa con la protagonista de la semana, que en este caso es Celia Sánchez Manduley, a ver si está bien dicho el apellido, el segundo apellido, que cumpliría en el 9 de mayo 92 años, ¿no? Estamos a 92 años del nacimiento de Celia Sánchez. Para los que no la conocen, una de las primeras guerrilleras del movimiento 26 de julio, que encabezó y dirigió la Revolución Cubana. Una mujer que era del Oriente, que fue digamos, muy querida y admirada y considerada una heroína en Cuba, que no solo digamos, luchó en la época de la revolución, sino que continuó trabajando para Cuba y para la revolución y muy pegada a Fidel durante toda su vida, junto con Aide Santa María y demás. Una de las que hizo la primer célula, creo, del movimiento en Pilón, para el lado de Manzanillo, creo que era en Oriente. ¿Qué más? Una de las figuras emblemáticas de la revolución, digo, casi como en Cuba, a la par de Fidel, de Camilo, del Che. Celia es una de las mujeres más queridas, sino la primera guerrillera. Uh-huh. Mucho para hablar de Celia, mucho de lo que cuentan en Cuba. Ella empieza un poco su militancia antes de la revolución, su papá médico, en un pueblo de Manzanillo, empieza a inculcarle ciertas ideas. Ya en 1953 pasa algo bastante peculiar. Ella con un grupo de militantes sube hasta lo alto del Turquino, que es sería el monte más alto de Cuba. ¿Montes? ¿Montaña? Sí. Bueno, lo más alto. Ahí, muy arriba. Muy alto. Geográfico. Bueno, muy alto. Fue y puso sabe, un busto por favor, de, que nos escriba. De Martí. Con el que después se vuelve a encontrar cuando ella va a la Sierra Maestra ya en su condición de guerrillera. Ella empieza, es una de los pilares fundamentales fuera de la sierra, junto con Frank Pais, son los que por ahí están más encargados de la organización fuera de Sierra Maestra. Sí. El Pico Turquino. Gracias. Era un pico. Me tendría que acordar, porque otro de los datos, el Pico Turquino es un postre que ahora venden en... en la heladería, se me fue el nombre. En Copelia. En Copelia, gracias, Copelia. Que también es obra de Celia. Copelia. ¿En serio? Claro, Copelia. Vos vas a la Copelia de La Habana y tiene la flor esa que está para, uh-huh, para homenajear a Celia, que fue la ideóloga de ese lugar de recreación para los cubanos. Uh-huh. Ay, mira, es muy retro Copelia, la verdad que cuando... No me quiero ir de la protagonista, pero dijo Copelia y... Dijo Copele, nos fuimos todas, ¿no? Sí, me retrotrae. Alguna de las cosas que le escribía a Raúl estando en la sierra, Raúl Castro, le decía: tú te has convertido en nuestro paño de lágrimas más inmediato y por eso todo el peso recae sobre ti. Te vamos a tener que nombrar madrina oficial del destacamento. Esto le decía Raúl. Fidel, por su lado, le decía: tú y David, refiriéndose a Frank Pais, son nuestros pilares básicos. Si tú y él están bien, todo va bien y nosotros estamos tranquilos. Inclusive cuando lo matan a Frank Pais, se le delega a ella muchísimas responsabilidades, le dicen que esa es la parte más difícil de su historia, dicen que bueno, ahí empezaba un poco. Y otra cuestión así, perdón, me puse a chusmear un libro en la mitad de la protagonista. Y otra de las cuestiones más importantes en lo que es la obra de Celia, digámoslo así, o de la historia como militante, como guerrillera de ella, es la inauguración de la oficina del Centro Histórico. Se dicen que durante incluso todo el tiempo en Sierra Maestra, durante todo el tiempo de la guerrilla, tuvo mucho cuidado de tener siempre copias de las notas que se enviaban de una comandancia a la otra, de todos los escritos de Fidel, se estaba todo el tiempo al lado de él. Y todo eso lo guarda, y una vez que triunfa la revolución, funda esta oficina de asuntos históricos para reconstruir toda la historia de la revolución. Los cubanos sobre todo la recuerdan a Celia como una mujer muy audaz y al mismo tiempo como una mujer muy dulce, como una mujer que le importaba mucho la naturaleza. Siempre se la recuerda que llevaba en el pelo a una mariposa, a una flor, a una cuestión que tenía que ver con la naturaleza, como datos así. Y ganó un concurso de belleza en su adolescencia. Era muy hermosa también. Pero digo, estas dos patas importantes, ¿no? que pueden rescatar convivir dentro de una mujer y convivir, que era una mujer muy audaz, muy valiente, que se puso al hombro millones de cosas dentro de lo que fue la revolución y la parte más como complicada de la revolución. Y al mismo tiempo como una mujer que está considerada dentro de la revolución como alguien que luchó contra la burocracia. Eso también me parece muy importante, que bueno, en uno de estos libros que chusmeaba recién Julia, Celia Jar Santamaría, que es la hija de Aide Santamaría, dice que si la burocracia tuvo en Cuba un singular adversario, que fue Celia Sánchez, ¿no? Que siempre estuvo al lado de Fidel, laburando de alguna manera como secretaria, como ayudante, como, y ellos decían, como traductora entre el pueblo y bueno, y lo que los dirigentes de la revolución se decían, ¿no? Pero como una comunicadora entre el pueblo y la revolución cubana. La verdad que no sé qué les pasó a ustedes en su experiencia, pero yo viajé a Cuba hace muy poquito y la verdad es que no tenía la figura de Celia como una protagonista de la revolución, y sí me pasó que el pueblo cubano sí la tiene como una protagonista de la revolución, sí la presenta de esa manera, digo, sí está en las calles, está en los lugares de las salas feministas del partido. La verdad es que para mí fue una sorpresa encontrarla. La verdad que también leer bastante sobre ella en ese momento, porque bueno, digo, cuán invisibilizada está la lucha de las mujeres también, ¿no? Bueno, así recordamos entonces a Celia Sánchez Manduley, que cumpliría hoy 92 años. Hoy no, el 9, el 9 de mayo. La semana de su aniversario. La semana de su aniversario, sería esta. Y un libro para recomendar, lo último, Ensayo para una biografía, que es un libro de Pedro Álvarez Tavío, que está muy bueno, que si alguien quiere saber algo más sobre Celia, ese es el libro, Ensayo para una biografía, se llama, Pedro Álvarez Tavío. Y creo que nada más. Así como vamos, nos vamos a un tema. Tal vez sería mejor que no volvieras. Quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio. Seguiremos siempre igual. Cariño como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Y mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedidas, ni paz alguna habrá de consolarnos. Y el paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Mm. como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarnos. Y el paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Tenés derecho a ejercer tu sexualidad de manera saludable y a decidir cuándo y cuántos hijos tener según tus convicciones y posibilidades. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pasión por la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Ante la ley. Lesbianas. Trans. Gays. Lesbianas. Trans. Gays. En el uso de la palabra. La paródica alegría de oponernos ante el resto. Yo te diré. Bésame. Bueno, no volvemos al aire y yo sigo bailando, ¿eh? O sea, del tema de Miranda. Segundo bloque de mujeres. ¿Qué estábamos escuchando antes, Mati? Estábamos escuchando un tema de Miguel Bosé con Chabela Vargas. Encadenador. No, me entendía la letra, por eso me entra. Encadenador. Encadenador, perfecto. Y ahora, sección ante la ley. Muy buenas noches, Alba. Felicitaciones. Aplausos. Y aplausos y felicitaciones. Otro motivo de festejo. La conquista. Tenemos ley. Bravo. Ayer se hizo una semana de la ley aprobada el miércoles pasado, no este que pasó, sino el miércoles 9, en el Senado de la Nación, y con eso se ratifica. Bueno, un proyecto que viene trabajando el colectivo de personas travestis, transexuales y transgénero en Argentina durante muchísimos años. Y digo muchísimos años no porque quisiera como, no sé, hacer hincapié en cuándo surgió el proyecto como tal o el dictamen como tal, sino más bien porque el movimiento social de personas trans ha venido trabajando por los derechos y la identidad de personas trans hace muchos años. En el año 2006, a finales del año 2006, se aprueba recién por primera vez, se aprueba por un fallo de la Corte Suprema de la Nación Argentina, la personería jurídica de la organización o de la asociación de lucha por la identidad travesti transexual en Argentina, ALIT, la organización que lidera Luana Berkins, y con ella se ratifica por primera vez que nosotras, las personas travestis, tenemos derecho a organizarnos. Este derecho estaba cuestionado por toda la justicia intermedia, y previo de eso estaba también cuestionado por la IGJ, la Inspección General de Justicia, que no otorgaba como organismo administrativo la razón social, la razón social de esta organización. Es decir, hasta previo, se tuvo que llegar al máximo magistrado de justicia en Argentina para lograr ratificar que las travestis podíamos asociarnos. Diciembre del año 2006, a 5 años y un poquito más de ese fallo ejemplificante, tenemos una ley de identidad de género, con lo cual realmente es un recorrido vertiginoso sobre un movimiento social que tuvo un inicio muy difícil, muy desasociado de la solidaridad de los compañeros en su comienzo, tanto los compañeros que hoy reconocemos como dentro del colectivo de diversidad sexual, tanto lesbianas y gays, como también los organismos de derechos humanos. Por muchos años, durante gran parte de la década de los 80, las travestis vivíamos la represión de la policía a través de sus métodos de criminalización. digamos, plasmados en los edictos policiales, con figuras del travestismo en todo el país, de prohibición del travestismo en todo el país, con desaparición de personas durante la democracia, después de el 83, durante meses se podía secuestrar y privar de la libertad a personas trans, es decir, a travestis y transexuales, estuviesen o no en prostitución, circulasen o no por la zona roja, no existía la zona roja, realmente mucha violencia hasta que se empezó a constituir digamos algo que para mí es fundamental, ¿no? El sujeto político como, uh-huh, como formación de la lucha o como resultado de las luchas sociales que dimos las personas travestis y transexuales. Tuvimos gran protagonismo en el 96, en las constituyentes del 96, para poder decirle no a los edictos policiales y derogarlos, y se avanzó por unos meses en la derogación de las situaciones de prostitución en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente hubo un retroceso, se confirmó el tema de que esta nueva herramienta paralela al sistema penal, que son los edictos, los códigos contravencionales, iban a fijar penas por oferta y demanda de sexo en la vía pública, artículo 81 actual, y a partir de allí. Sin embargo, seguimos luchando para la derogación de todos los edictos policiales que criminalizaban al travestismo en Argentina. A partir del fallo de Alit se logró empezar a, con otras organizaciones, como por ejemplo ATA, Asociación de Travesti, Transexual, Transgénero en Argentina, se logró gran parte de esa labor, es decir, de la labor de derogación de las figuras del travestismo en los edictos policiales. Actualmente existe una provincia que criminaliza el travestismo porque efectivamente está todavía contenido dentro de sus códigos contravencionales la figura de penalización por travestismo, y en ese contexto logramos dar un debate social impresionante, cuestionando así también gran parte de lo que tiene que ver con el binarismo sexual y la certificación de ciudadanía, como significa el cambio de nombre y sexo registral para las personas trans en toda su institución jurídica, con lo cual de cara a la ley podríamos decir somos ley. Nosotras aprobaron la ley, los senadores gritábamos somos ley, y la verdad es que ya no estábamos ante la ley, sino que realmente se veía representado gran parte de la labor que estuvimos trabajando de manera conjunta, y esto se resume en cuatro puntos que me gustaría quizás mencionarlos porque me parecen significativos, porque son los puntos que contienen estos 12 artículos de una de las leyes más progresistas de los últimos años a nuestro entender. Y podría llegar a ser un primer punto que refiere a la identidad de género como un derecho básico humano vinculado al desarrollo y a la autonomía personal. Los efectos de ese reconocimiento tienen que ver con el cambio de nombre y sexo registral, es decir, que todas las personas travestis, transexuales y transgénero en Argentina van a poder lograr el cambio de el cambio de nombre y sexo en sus documentos, su partida de nacimiento, y así en toda la documentación vinculada a esa persona. Va a ser un trámite simple, administrativo, no judicializable, sin ningún tipo de pericias ni certificaciones médicas, una patada a los criterios patologizantes, una patada también a la judicialización, a la criminalización del travestismo durante tantos años. El tercer punto ratificar y garantizar el acceso a la salud integral, entendiendo procedimientos de hormonización y cambio de genitalidad quirúrgico en hospitales públicos y incorporándolos en el plan médico obligatorio de las obras sociales, es decir, en el PMO. Y finalmente, un artículo con el que nos sentimos sumamente orgullosas, que creo que es el aspecto cualitativo y distintivo de esta ley, y es que ratifica el trato digno hacia las personas trans, y esto es que todas las instituciones públicas y privadas deben garantizar el respeto a las personas trans, tengan o no iniciado el trámite de cambio de documento, con lo cual esto incorpora al sistema de reconocimiento identitario a todas las personas, por ejemplo, migrantes de países limítrofes o migrantes del mundo, pero que lleguen y al día siguiente o en el mismo momento de pisar suelo argentino deban ser respetadas por su identidad de género. Esto tiene que ver también con aquellos niños y niñas menores de edad que no hayan logrado todavía cambiar el estatus Digamos, de la persona jurídica en el cambio de nombre y sexo registral. Esto tiene que ver también con todas aquellas personas que todavía no hayan cambiado su documento, pero que efectivamente todas las instituciones públicas o privadas deben llamar, registrar, nombrar y certificar respecto a la identidad de género que tenga esa persona. Con lo cual, estamos con una ley que ratifica la diversidad, ratifica el pluralismo, y esta pluralidad y diversidad sin duda son fundamentos de democracia, con lo cual estamos en una ley que garantiza la democracia, ¿verdad? Porque garantiza la libertad y la autonomía de las partes, de los sujetos, de las sujetas que componemos nuestras sociedades. Así que felices y felizas por, por tener una nueva ley, una ley que está conforme a los derechos humanos. Así que bueno, eso es el primer paso. Ideal. La dejamos descansar a Alba, le damos un vaso respirar de agua. Por lo pronto. Sí, un poco. Mientras nos va contando sobre la foto que tiene con Burbu, que se abrazó, afuera del aire. Y vamos a escuchar un tema o vamos a la otra sección, como quieran. No, vamos a escuchar un tema y volvemos. Vamos a escuchar un tema, Jenny. Y después vamos. Ah, muy bien. You know Acordate que el preservativo es el único método anticonceptivo que te protege del SIDA. Úsalo siempre, aunque estés cuidándote con otro método. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pasión por la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Ay, ay, ay, ¿sabe cómo es? Vamos para mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Para mi barrio yo voy, para mi barrio yo voy. Juana, Juana, no recuerdo cómo la pasaba, callejeando desde por la mañana. Tercer bloque de Mujeres al Derecho, otra vez nos agarran chumeando. Es así, como ¿no? El chavo, Mariana. No, es terrible. Estábamos dialogando. No vamos a ratificar el prejuicio estereotipante sobre el chusmerío. Todo bien, pero en Mujeres al Derecho al Revés no es un prejuicio. Y lo voy a decir, porque no tengo problemas. Estábamos escuchando hit total para el momento, Madonna Express Yourself. Y vamos a escuchar unos mensajes. Sí, hay un par de mensajes que voy a tirar. Ceci, que saluda, hola, buen programa. Top, que dice, vamos mujeres, buen programa, saludos desde Chascomús. Muchas gracias. Gise, feliz cumple, así con muchas E. Gracias. Buen programa, mujeres, ahora para el mundo. Sí, estamos contentas. Marce, brindo por la ley, salud, dice. Gracias, Marcelo, hay gente agrego apoyando. Un agradecimiento al Observatorio de Trata de la Provincia de Córdoba, que nos hizo llegar a través del mail el libro Ninguna Mujer Nace para Puta, de María Galindo y Sonia Sánchez, en relación con el programa donde pensamos, tuvo Claudio Asi, pensamos por qué los hombres consumen prostitución. Gracias por el aporte. Fue un programa muy escuchado ese. Sí. Vamos, Natalia, con lo que ibas a decir. Sí, no lo dijimos. Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia. La lucha. Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia. Contra la homofobia y transfobia. Yo dije, ¿para qué estoy diciendo? Estas cosas que, viste, en un lado dice una cosa, en otro lado... No importa, bueno, chicos. En el marco de ese día de lucha. En el marco de este día. No, salimos a la calle. No, quería tirar porque ¿O querés contar vos? No, tiro. El 17 de mayo de 1990, durante la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, se decidió eliminar la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales. Y a partir de ese día se... ¿Qué? No, yo veo que hacen señas. Y se decide conmemorar este día con el objetivo de sensibilizar y luchar contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Ahora sí, María. Perfecto. En ese marco de día de lucha, salimos a la calle a hacer preguntas, ¿no? Salimos a la calle a hacer preguntas. Me suena a noticiero. Abrimos nuevamente la sección al paso. Abrimos el micrófono, salimos a preguntar si se sabía que había sido aprobada la ley, de qué se trataba, cuáles eran sus opiniones al respecto. En fin, fue una gama variada de preguntas y estas fueron las respuestas. Desprevenida. Sin tiempo. Apurado. Te preguntamos. Al paso. ¿Sabés que se aprobó este miércoles la ley de identidad de género? Sí, sabía. ¿Sabés de qué se trata? No mucho, pero tengo entendido que ahora el que se siente que es de otro género que el del que nació puede, tiene derecho a ir a un hospital público y hacerse las operaciones que desee y que quiere para sentirse bien consigo mismo y poder tener el género que él elige o que ella elige y no el con el que nació. ¿Qué puntos principales tiene esta ley? La posibilidad de que las personas elijan su documento, el género al que quieren pertenecer. ¿Y sabes algo más? No, básicamente eso. ¿Y qué opinas? No, me parece muy bien. Me parece muy bien que cada uno pueda decir lo que quiere ser. Me parece que estamos evolucionando, nos estamos sacando máscaras y estamos siendo más personas y dejando la máscara y el personaje de lado, lo cual me genera nada, que quiere decir que estamos creciendo y me parece que cada uno puede elegir qué es lo que quiere, por ende generar una sociedad libre. Está buenísimo. Por lo que escuché, que para que puedan tener el nombre en el documento que quieran tener. ¿Y sabes si esa ley incluye algo más que eso? No, la verdad que no presté tanta atención. ¿Y qué opinas sobre el tema? Me parece bien a mí. Porque yo no entiendo, porque yo voy mato a alguien o hago un delito, ¿no? Así de hombre. Entonces después digo que mi género lo elijo yo y que soy, me descubrí que soy mujer y me cambian la foto, me cambian el nombre y en el DNI soy, ya no soy la persona que mató a alguien. Sí, y igual en tu DNI, el DNI no cambia de número, es el mismo DNI. Bueno, pero cuando me para la policía ve que soy mina y dice no, el que mató a alguien era tipo, mina sigue de largo. No me parece bien que se cambien la foto y el nombre, que se llamen como quieran, pero el DNI le da al Estado. El Estado tiene que decir sos hombre o sos mujer. Me parece perfecto. Es una elección, no es algo que venga dado con uno. Es lo que uno elige y me parece perfecto y así va a ayudar a que sean mucho menos discriminados y a que se puedan insertar mejor en la sociedad. Me parece que hay que ampliar derechos. Cuanto más derechos tenga la persona, mejor. Total, nadie está obligado a hacerlo. Pero el que quería, ahora puede, antes no. Volvemos con, voy a decirlo, con un tema de Miranda y Leo García de fondo, reírme más. La cortina ante la ley, ahí. No es la cortina. ¿Ah, no? La cortina ante la ley es un tema de Miranda, yo te diré. No, tenemos un operador que está atento y tiró otro tema así de fondo en la misma línea. Grande Johnny. Ay, él. Bueno. ¿Escuchaste, Alba, las cosas que fuimos juntando? La idea de la sección también es como escuchar... la temperatura, no sé, de la calle. Claro, más lo que dicen las personas en general. Interesante, ¿verdad? También pensando, yo pensaba cuando escuchaba esto, pensaba en si los medios le dieron tanta difusión o no. Porque yo lo escuché en los medios, pero no le dieron una difusión tremenda. Recordemos que salió en la misma noche de la ley de muerte digna, ¿verdad? Y ahí esa fue la que tuvo la mayor difusión. Era, se declaró la ley de muerte y otras leyes casi tan importantes. La mayoría de las tapas y titulares que yo había visto a la mañana siguiente, el principal titular era la muerte digna. Sí, igual yo creo que no se trató solo de la cantidad de veces, sino haría hincapié en el tipo de tratamiento que se le dio a la noticia, porque como nos decía Alba antes, en ninguna nota o en muy pocas se ha hecho difusión de todo lo que implica la ley, ¿no? Esta como reducción al cambio de DNI, se cambian el nombre y sí. Hay un montón de otros puntos que son muy importantes, que están relacionados con chicos, con no como mejorar derechos desde muy pequeños, pequeñas. Entonces yo creo que una gran falla mediática fue no solo la cantidad, sino también la calidad, ¿no? El poco tratamiento a lo integral de la ley. Sí, de todos modos, a mí me alegra muchísimo que se haya aprobado la ley de muerte digna. Creo que en eso coincidimos todas y todos. Es un debate muy significativo. Va a permitir realmente que nuestra sociedad también mejore y cambie en virtud de lo que tiene que ver con el derecho a la autonomía, y básicamente en un momento tan difícil o en los momentos tan difíciles que tiene que ver con las decisiones más importantes, ¿no? Y la responsabilidad del Estado sobre el respeto a esas situaciones. Así que en ese sentido yo estoy feliz porque se sacó en el mismo día muerte digna. En el año pasado cuando se aprobó la media sanción en diputados estaba la de muerte digna, la celebramos con la misma alegría, estaba la ley de tierras que también celebramos y el dictamen que cayó, por lo menos en el particular, pero que en la aprobación de mayoría se aprobó, fue el de fertilización asistida. Entonces a mí me parece que efectivamente ley de identidad de género en conjunto con este bloque de leyes viene como realmente a significar gran parte de los cambios sociales que se están dando. Evidentemente, ley de identidad de género tiene un alcance focalizado en personas trans y sin duda va a permitir que podamos llevar adelante un debate social, lo que también nos permite, lo que quiero decir es que probablemente la gente o la percepción desde los medios de comunicación esté vinculada más a que esta es una ley focalizada en los derechos de las personas trans, y muerte digna puede eventualmente abarcar a todo el conjunto potencial de la sociedad que pueda llegar a una situación tan compleja y realmente le dé tratamientos. Pero sin embargo, sin caer en la lectura hatey del tema, lo que sí es cierto es que hay dos aspectos de los medios de comunicación vinculados a, por lo menos dos aspectos aspectos vinculados a, al tema de la ley y cómo la llevamos adelante, y que costó y cuesta, y me parece que el debate se está recién abriendo, y a mí, yo celebro y celebramos que el debate se abra una vez ratificada una ley, es decir, una ley que tuvo un tratamiento relativamente acelerado frente a lo que son las sesiones legislativas de ambas cámaras, y sinceramente creo que es una herramienta que permite abordar todos los aspectos vinculados a las personas trans. Y tener el derecho ratificado me parece como súper importante. No se dio el mismo debate que se dio en matrimonio igualitario. No se hace historia contrafáctica, o por lo menos no acostumbro a hacer historia contrafáctica, con lo cual no sabría cuál sería el resultado de que efectivamente se haya posicionado tan, o se haya polarizado el debate como pasó con matrimonio igualitario, que se haya llevado a las provincias. Probablemente hubiese tenido también algunas dificultades, entiendo, de poder verse la importancia de esta ley. Sin embargo, salió como en acuerdo con todos los bloques políticos, trabajamos muchísimo para que eso suceda. Y me parece que ahí aparece como el desafío, o por lo menos encuentro el desafío a futuro, ¿no? Que esta sociedad pueda incorporar dentro de lo que tiene que ver con las instituciones del Estado la aplicación de esta nueva ley. Es diferente dar un debate social. El matrimonio igualitario se dio, que fue a través de medios de comunicación, a través de la movilización en la calle, a través del debate con los sectores más reaccionarios, pero no porque los grupos de diversidad sexual hayamos querido buscar ese debate, sino que justamente la figura que creaban era la del enemigo, la de efectivamente el mal, la guerra santa, el sujeto que había que destruir en esta sociedad, y eso tuvo un costo, evidentemente, el costo para los sectores más reaccionarios en Argentina, implica que hoy haya mayores silencios en virtud de los temas de diversidad sexual. Sin duda falta avanzar. Creo que necesitamos una ley de aborto de manera urgente en Argentina, y así con ella debates que impliquen hablar de la autonomía del cuerpo en sentido amplio. Me voy a permitir, pero nada más que porque ya tenemos confianza, discrepar un segundito. ¿Puedo? Plenamente. ¿Puedo, Alba? Plenamente. No, nada, esto de que pensamos, obviamente que nadie quiere entrar en competencia entre leyes que son tan importantes como la de identidad de género, como la de muerte digna, pero sí hay algo que vos decías, ¿no? Esto de, bueno, hay una población focalizada a la que puede afectar. Y pienso en realidad que esta ley implica o legitima nuevas relaciones sociales. Y en ese sentido nos implica a todos y a todas. Por ahí un poco con lo que viene en el audio que sigue de Al Paso, yo le comenté a las chicas, yo entrevisté muchos trabajadores de salud pública que no tenían ni idea. Y si hay alguien involucrado en esto de la mirada integral, somos los trabajadores de la salud. La salud pública, las obras sociales. Entonces, pienso en esto, no es en esto de hacer cumplir ahora esta ley, hacer que esta ley sea un derecho, tiene que ser un trabajo de todos y todas. Sí, yo terminé en la columna diciendo que la ley era garantía de ciudadanía y garantía de democracia en ese sentido, por eso coincido, creo que no hay una discrepancia. Lo que habrá a lo sumo es una ponderación desde los medios de comunicación, y en ese sentido creo que el tratamiento quizás se funda en una mirada desde ese lugar. Uno de los tratamientos. Después también recordemos que los medios de comunicación han creado una figura de criminalización del travestismo, pero histórica. Las secciones de policiales, la presuposición, el tratamiento incorrecto por la identidad. Cuando salió la ley de matrimonio igualitario, al día siguiente, en la marcha del orgullo de ese año, el diario La Nación titula la noticia como "Ahora los gays quieren cambiarse el nombre". Porque efectivamente no reconocían las identidades trans como específicas. Y eso, estoy hablando de hace 2 años atrás, o sea, no estoy dedicándome a una reconstrucción arcaica del tratamiento de los medios de comunicación. Estoy hablando de que hay un tratamiento sistemático de invisibilización, criminalización, patologización del travestismo. Y sectorización también, totalmente. Porque con la ley de matrimonio igualitario también pasó lo mismo. Era, ahora es para que se casen. Sí. digo, y se ve como eso, también esta cosa de, ¿no?, de que son comunidades separadas, digo, lo que decía y además Julia. Jugar con el debate de las dos campanas, ¿no?, pensando que efectivamente, bueno, ustedes son abusadores de niños, compulsivos, delincuentes sexuales, no sé qué cosa, versus tu opinión. En realidad no era la misma, el mismo grado de opinión, no había un plafón de derecho para poder debatir en el marco de los debates de la doble campana. Entonces, lo que creo ahí es que efectivamente tenemos mucho para avanzar en el tema de comunicación. Solamente hacía mención en el encuadre de cuál de las, por qué se les dio un tratamiento diferente, pero coincido contigo en que tristemente los medios de comunicación han jugado un rol nefasto para la comunicación, perdón, para las identidades trans, porque han ratificado lo peor de los prejuicios y los han consagrado. Entonces, nuestro trabajo muchas veces es desandar esos caminos desde un lugar militante, así que ahí creo que nos encuentra muchísimo a todos los grupos sociales. Uh-huh. Vamos a la segunda parte de Al Paso. ¿Conoces algo de la ley de identidad de género? No, la verdad es que no. ¿Escuchaste alguna vez nombrar? No, sobre ninguna ley. La verdad es que no. Gracias. Está re bien, me parece buenísimo. Va, yo la verdad que a mí no me parece nada extraño. Está bueno que se sancione y está perfecto. Me parece que es parte de la convivencia. Más allá de, o sea, es producto también de la lucha de minorías. Y está bueno que se aprueben y está bueno que la gente empiece a entender que son parte de la sociedad. No sé, hay que convivir con ellos. Buenísimo. O sea, son seres humanos como nosotros. Muy bien, gracias. No, me parece perfecto que esto es producto de una larga lucha, que es un paso previo a que se puedan seguir generando otras leyes que todavía faltan, como por ejemplo la del aborto. Y tiene que ver con el acceso a las personas a ser, en el sentido de que, bueno, ahora muchas de las chicas trans van a poder acceder a su documento con su identidad de género, digamos. Y no requieren, digamos, de ninguna autorización judicial, nada por el estilo, sino que es un trámite mucho más común, o sea, el cambio de DNI. ¿Y qué opinas sobre la aprobación de la ley? Y me parece que representa un punto de inflexión para los derechos de este colectivo. Creo que la semana pasada se sancionó la ley. ¿Sabes de qué se trata? No, leí muy poco y lo que me pareció ver es que ahora se puede, por ejemplo, sacar un documento y que en el documento uno tenga el nombre que quiera que elija, por ejemplo. ¿Y qué opinas acerca de eso? No, me parece que está bien, que ya era hora, como dicen algunos. Bueno, contame qué sabes, o si sabes algo, de la nueva ley de identidad de género. Y no sé casi nada. Pienso que permitiría el cambio del DNI con el nombre, bueno, femenino o masculino según corresponda. Me parece que no, que son cosas que cada uno elige y no puede ser que se restrinja, que la ley termine restringiendo decisiones que no le cambian o no perjudican a ningún otro. Bueno, seguimos acá, tercer bloque. Tercer bloque no, fuimos a una sección, perdón, pero venía como emocionada porque estamos en presencia de un ser humano. Gracias, compañero. Aplausos, chicas. Son furcios que les puede pasar a cualquiera. Aclarar al aire que, bueno, yo creo que estas son las cosas cuando nosotros, ¿se acuerdan cuando empezamos el programa y hablábamos de los furcios? Bueno, Es eso, pero digo, no, me sorprende. Sí, sí, sí. Pero también emparejado a eso era, viste, el nombre, ¿no? Cómo cuesta negociar el tema de la feminidad, ¿no? Siempre eran que ellos. Obviamente existen varones trans, existen identidades masculinas trans, pero también, digamos, creo que se referían a las mujeres trans o a las personas trans o a aquellas travestis que nos ven en los medios de comunicación. Entonces digo, como que realmente cuesta, y esto está bueno como para debatir en estos espacios también, cuáles son los modelos de feminidad y masculinidad que se negocian cuando efectivamente se instala un debate sobre las identidades trans. ¿Viste? Todo bien, cambiate el nombre que quieras, pero vos, digamos, a ver, dicho burdamente, tenés pito, sos un hombre. Entonces podés dibujarla como quieras, que era el comentario de del primer señor, ¿verdad? De uno de los primeros que decía, si voy en la calle, cometo un delito, después cambio, entonces ya puedo cambiar eso. O sea, como siempre una mascarada, ¿no? No, y una además, máscara, yo lo que pensaba eso. Es... como que la autenticidad todavía seguía siendo estática, entonces, que era hombre-mujer, y sobre ella creo que hace falta como avanzar un poco más en el debate. ¿Qué significa nombrarnos en términos masculinos cuando, mirar semejante lucha, o sea, semejante reconocimiento que implica y que se sabe que es para el cambio de nombre y sexo registral y todavía de la resistencia? Ellos se pueden cambiar por un nombre femenino. Pero digo, ¿por qué estamos... Me voy a poner mi nombre. Lo que yo no entiendo es cómo estamos hablando de una ley, estamos hablando de derechos, y la reflexión que surge es esa. Igual yo creo que cómo está esta cuestión tan incorporada, ¿no? De estigmatización, porque sí, igual yo creo, como nos pasó en varios programas también, que son con los discursos y con las ideas que salen que con las que hay que trabajar. Es justamente con esas, no hay que excluirlas y no hay que rechazarlas, ni negarlas, ni enojarse, porque son ideas que salen del sentido común, del discurso más básico que podemos tener cualquiera de nosotros en cualquier furcio o en cualquier idea o cualquier tema que no estemos muy al tanto, y de repente lo primero que nos sale es lo que nos han enseñado toda la vida y es lo que desde lo cultural mamamos y comemos todos los días desde los medios y desde un montón de espacios, de las prácticas, las relaciones con otros, los que vemos en la calle, como que de ahí salen, ¿no? La escuela, un montón de instituciones que nos van marcando. Entonces creo que son desde está buenísimo, a mí me encanta escuchar la sección Al Paso, porque se ve como también el discurso más común, más sincero, también, y que viene sin ánimos de ofender, y que uno puede tener un montón de discrepancias porque está quizás más inmiscuido en ciertos temas, pero es lo que hay. Es la idea del programa también, reflexionar, digo, y tener este insumo para reflexionar y para llamar al debate, creo que es lo más importante. Digo, escuchamos estas cosas, bueno, intentamos reflexionar con ellos y nada, en pos de construir un poco estas ideas que están tan instaladas, como siempre venimos hablando. Yo propongo que la sección de Alba en algún momento sea capacitadora. A mí me parece que en algún momento podemos hacer un Al Paso, pero más que con opiniones, con preguntas. Está bueno. Como para qué, ¿no? Para que Alba pueda como desmitificar y hablar de un montón de temas que quizás mucha gente no está enterada en todo el ámbito de la diversidad. ¿Te parece, Alba? No sé, ¿estás de acuerdo? Te mando al frente acá, te digo cualquier cosa. Escrachaste al aire. Escracheate, que sí que sí. Bueno, así está acá. ¿Te acordás que la comprometimos? Casi la apuntamos. Sí, claro, nosotras vamos así. Vamos por la ¿Mensajes, Vani? Hay saludos de Claudio, que ya dice que hay 297 me gusta. Estaba por cerrar el programa. Mira, me sacó el cierre del programa. Le mando saludos a Mariana por el cumpleaños y demás. Y a Alba y a todo el movimiento LGTB. Y creo que no hay más mensajes por ahí. Gracias a todos los que escribieron, los que participaron en el programa. ¿Nos queda algo más? ¿Nos queda algo más de tenemos un separadorcito más? Sí, tenemos una sección más. No quería decir el nombre así de la sección. Mira, así te lo hago con un chasquido así. Así. ¿Así? Dale. Ahí va. Ahí va. Seguimos al aire igual, ¿no? Mujeres te invita. Muy rico el mate. Tuyo. Que se repita, que no se corte. Que no se corte. Sí, estamos al aire. Sí, estamos al aire. Está todo bien. Volvimos. sección interesantísima, Mujeres te invita, Natalia. Ay, no. Mariana. Mariana. Justo esta vez. Bueno, pero. Marta Vasallo y el derecho al aborto en La Morocha. La periodista y escritora y militante feminista Marta Vasallo va a dar una charla debate sobre la legalización del aborto en nuestro país. Va a ser el viernes mañana a las 21 horas en calle Tucumán 1735 del barrio de San Nicolás. Va a ser, el título es Aporte sobre la legalización del aborto, y la idea es propiciar, incidir y favorecer su instalación, la instalación del tema en la agenda política y su tratamiento legislativo para que se apruebe la ley de aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. Entonces, viernes 18 de mayo a las 21 horas en calle Tucumán 1735, Marta Vasallo y el derecho al aborto. Con esta info aprovechamos para agradecerle a Marta Vasallo su participación, sí, en nuestro Facebook, que siempre anda comentando y anda aportando. Se armó ahora que estamos en esta oportunidad, en vez de decir lo que iba a decir, debate que se armó con el programa pasado. Me están apurando, pero solo quiero decir, sí, entren a Facebook, comenten, porque estuvo muy interesante. La audiencia interactúa. Sí, sí, interactúan y está bueno también. Claramente no, no nos necesita la audiencia. Claramente porque no. Se relaciona, no, pero digo, entre... está bueno despertar el debate. Sí. Digo, a mí, yo cuando vi tantos cruces, dije, bueno, está bueno, esto es lo que queremos. Sí. Y nada de bardear. No, digo, debate. Eso, debate. Bien. Nada. Y con eso estamos. ¿Hay algo más para difundir? ¿Vos querés invitar a alguna actividad? Pensalo, revolea los ojitos. Tenés como 10 segundos. Tenés como 5, 4. Vamos a festejar la ley de identidad de género, 100% diversidad y derechos, invitando y a la par de las compañeras de Mujeres al Derecho y al Revés, más AJU, más todas las personas que fueron protagonistas en esta ley, vamos a levantar nuestras copas para celebrar y brindar y alegrarnos por una ley tan importante. La vida también pasa por la alegría y tiene que ver con la felicidad de las personas. Así que, bueno, muy pronto, el próximo jueves, estaremos las fechas para semejante festejo. Así que, bueno, esperando e invitando a todas y todos, preparen ya la serpentina, que pronto se viene el fiestazo. Y perdón, el jueves que viene, fiesta acá, 50 programas, por favor, nada. Tiramos la casa por la ventana. ¿Digo eso? Es así. Nada más. Y nada más. Y me voy. Tiro la bomba y me voy. Hasta el programa 50, entonces. Hasta el programa 50. Nos vemos. Chau, Jolín. Pa' mi casa, te digo adiós por un tiempo, que tengo ganas de ser la muchacha la que nadie muchas veces creyó. Hay que mirar pa' dentro, si el río va muy seco, que debajo de la tierra viaja un océano. Que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo, y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Te ayuda a mirar con mucho menos miedo. Quiero volver a cerrar los ojos y ver lo que yo quiero. Que no tengo miedo a que pase el tiempo, sino a que pase y se pierdan los recuerdos. Lo que más quise, lo que más quiero, que acumulamos mucho y respiramos menos, que el aire cada día es mucho menos fresco, que cada día que pasa sigo